todos a bailar con los enganchados fatales para mi gente. Bueno. la casa doña Nina, unos tíos medio borrachos, en la casa doña Nina, unos tíos medio borrachos, planeaban una comida, mira, con carne de pato, planeaban una comida, mira, con carne de pato, allí todo estaba listo, estaban ahí los muchachos, allí todo estaba listo, estaban ahí los muchachos, lo único que faltaba era la carne de pato, lo único que faltaba era la carne de pato, como no la consiguieron, esa carne de los muchachos, a la hija de la vecina y Lola le comían el gato, como no la consiguieron, esa carne de los muchachos, a la hija de la vecina y Lola le comían el gato, le comían el gato, a la hija de la vecina y Lola, le comían el gato, a la hija de la vecina, eso, le comían el gato, a la hija de la vecina y Lola, le comían el gato, a la hija de la vecina, y la señora por el desacato, porque si había carne pollo a su hija, le comían el gato. Le comían el gato a la hija de la vecina y Lola. Le comían el gato a la hija de la vecina. Le comían el gato a la hija de la vecina y Lola. Le comían el gato, eso es, a la hija de la vecina. Bueno, que se viene. Siempre acompañando con las palmas. Ay, mamá. Escapé de mi mujer para venir a bailar. Ya no aguantaba seguir por las noches sin salir. Me escapé de mi mujer y aquí me tiene enredado con una linda morena bailando de medio lado. se tira a salvarme.